Bienvenidas y bienvenidos al repaso del lunes de la cuarta fecha de la Liga Profesional del Fútbol Argentino. Bienvenidas y bienvenidos a esta coproducción de Radio Aijuna y UNQ Radio, disponible para todas las radios comunitarias y universitarias del país. Bienvenidas y bienvenidos al segundo tiempo del Fútbol Game. Triunfazo de Godoy Cruz frente a Defensa y Justicia. Triunfazo porque lo remontó, por la calidad de juego del rival y porque los tres puntos son un soplo de aire fresco en la pelea que el Tomba tiene por quedarse en primera. Analiza el 2-1 bodeguero su creativo, Martín Ojeda. Ha sido una victoria importantísima, por lo que nos estamos peleando. La verdad que es una alegría enorme, más que nada acá en casa con otra gente. Así que contento por el esfuerzo del equipo que, gracias a Dios, con todo lo que hicimos en el partido, todo, nos llevamos a tres puntos. Con Tevez en el palco, Vélez le dio un cachetazo de nocaut a Rosario Central. El primer tiempo fue todo del Fortín. En el segundo, el canalla reaccionó, le cobraron un penal que luego fue anulado por VAR. Y cuando parecía que llegaba el empate, ¡zas! Golpe de los del cacique Medina y 2-0 de ahí al final. Analiza la victoria el volante de la B azulada, Máximo Perrone. El análisis creo que es positivo porque en todo el partido hicimos lo que planeamos y fuimos superiores del principio a fin. Gimnasia y efectividad pura. Racing y posesión de pelota casi sin peligro. El VAR que dejó de funcionar y el Lobo que hizo pesar su buen momento para quedarse con el chico por 3-1. El conjunto tripero se pone en el lote de los que pelean, gracias al buen juego de, entre otros, su creativo en el verde césped, Brian Alemán. La verdad que estoy muy contento, muy feliz. Se están dando las cosas positivas y eso ayuda. Pero bueno, me siento bien físicamente, políticamente. Creo que estoy más maduro. Así que nada, la verdad que estoy muy contento. En San Marcos Sierras, provincia de Córdoba, el fútbol heavy se escucha en Radio Garabato, FM 88.3. Newell's le pegó de entrada a Argentinos con gol del colombiano Dita y luego se dedicó a sostener la ventaja por el resto del partido ante un bicho que se venía y se venía, pero que no pudo romper la defensa del hoy único puntero del campeonato. Ganó la lepra y así lo vio el goleador del partido. Creo que es muy merecido por el trabajo y el esfuerzo. Felices por el resultado porque, lo vuelvo a decir una vez más, el equipo tiene mucho sacrificio, mucho esfuerzo y sobre todo compromiso. Entonces queda demostrado dentro de la cancha y bueno, nos vamos muy contentos hoy. Independiente y Estudiantes jugaron un partido trabadísimo, en el cual el rojo lo trabajó, aprovechó una racha de 5 minutos donde llegaron los goles y después aguantó un pincha que siempre, siempre se la hace difícil al rival. Fue 2-1 para Independiente y ganancia, no solo en el resultado, sino también en revertir la mala imagen del partido anterior. Lo analiza el delantero de los de Avellaneda, Leandro Fernández. Ganar de local, en casa, con nuestra gente. Creo que hicimos un gran partido en lo colectivo. Y contento por dejar los 3 puntos en casa, que es importante ganar en casa, hacerse fuerte y más contra un rival como Estudiante. Para hoy quedan Aldo Civi Platense desde las 19 y Central Córdoba de Santiago del Estero, San Lorenzo de Almagro desde las 21:30. En el segundo tiempo suena Leigon haciendo La Montaña. Reencontramos luego del cierre de la quinta fecha, donde repasaremos todo lo que deje la Liga Profesional con el análisis y los testimonios de cada partido. Soy Diego Restucci y esto es el Fútbol Heavy. Hasta la próxima. Escucha el Fútbol Heavy cuando quieras en Spotify.